¿Qué tal, Leonardo, Pato Lobos, Néstor Busso y Flor Berreote de Radio Encuentro? Los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, bueno, preocupadísimo, Leonardo, por lo que pasó ayer. A ver, por un lado, nos llena de orgullo que mucha gente salga a protestar y lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana, pero qué triste, qué terrible lo que pasó ayer cuando vimos la represión, en la cual, bueno, vos fuiste una de las víctimas, ¿no? Sí, repudiable, la verdad que repudiable. El gobierno pretende correr el eje y amedrentar a la gente para que no se movilice. Ayer nosotros veníamos terminando una movilización inmensa de más de 200.000 personas, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que salieron a decir, che, muchachos, pueden resolver el déficit fiscal sin tocarnos el bolsillo, que somos los que menos cobramos, ¿no? Esta es la situación, digamos, ¿no? Sin ningún incidente. Esa movilización no tuvo ningún incidente hasta que apareció la gendarmería al final de todo. Es el Estado, es la decisión política del Estado de generar los incidentes para mostrar que están decididos a reprimir. Esperemos que hoy no pase nada, vamos a hacer las denuncias correspondientes y vamos a plantear en el Congreso también esta discusión de fondo que tiene que ver con la vocación del gobierno de resolver el déficit fiscal con la plata de los que menos tienen. Como si en la Argentina no habría sectores que tendrían mejores posiciones o más espaldas para poder aportar y resolverlo por otro lado, ¿no? Leonardo, Néstor Busso te saluda. El día de ayer, de hoy, el paro convocado para mañana, ¿significan un límite de nuestro pueblo a los avances del proyecto del gobierno de Macri? ¿Puede ser eso? Esperemos que sí. Hay una reacción muy fuerte, ¿no? Hay un clima social muy caldeado, hay sectores amplísimos de la oposición política y social, en este caso, que salen a decir, che, muchacho, ojo, por acá no. Pero también del otro lado hay una decisión del gobierno de ir para adelante sin ton ni son, digamos, ¿no? Y me parece que ahí vamos a ver cómo se da estos días en el Parlamento y cómo se reacciona después, digamos, ¿no? Me parece que si logramos hacer reflexionar a un grupo de diputados y diputadas, por ahí podemos ponerle un límite y acompañar ese proceso que se está dando en la calle, en el Congreso. ¿Cómo están los números para eso? ¿El oficialismo está confiado en lograr los 129 diputados? El oficialismo tuvo una estrategia que es el paquetazo de ajuste, le digo yo, un recorte, que tiene que ver con discutir no solo la reforma tributaria, sino el pacto fiscal, la reforma, digamos, toda una serie de medidas que implican una cantidad de dinero que saca de un lugar y las pone en otro y que le manda a las provincias y le negocia los sueldos de los, ¿no?, de los trabajadores provinciales y demás. Entonces ha puesto en una encrucijada a grandes sectores de institucionales de la Argentina y con eso construye una presión sobre una cantidad grande de diputados y diputadas, ¿no? Lo vimos en el Senado, ahora lo estamos viendo en diputados. El escenario cambió también porque aumentó la presión social en contra de la reforma y entonces, bueno, hay que ver cómo actúa o cómo reacciona el resto de la oposición a esto. Puede llegar a ser un día clave para nuestro país, hoy y mañana, si avanza el proyecto macrista o si nuestro pueblo le pone un límite y rechaza estos proyectos, ¿no? Sí, yo creo que el pueblo le puso un límite, ahora hay que ver si la política se hace cargo de eso que está diciendo el pueblo en la calle, ¿no? No creo que el Congreso sea el lugar de la salvación de nada, la verdad es esa, pero sí creo que el pueblo en la calle ha sido muy contundente. La movilización de ayer, insisto, la movilización de hoy va a ser contundente y la CGT anunciando un paro, me parece que son datos y elementos que cualquiera que hace política en este país, cualquier persona que lee los medios y esté un poco más informada, entiende que son temas a tener en cuenta, y esperemos que el gobierno recalcule. Lo que estamos haciendo es un llamado desesperado al gobierno para que recalcule y que posponga la sesión para la semana que viene, la otra, para más adelante, así podemos profundizar, discutir y reformar este proyecto, y que el ajuste o que el déficit fiscal no lo paguen los jubilados, no lo paguen los desocupados, sino que lo puedan poner otros sectores que tienen más espalda, digamos, ¿no? De eso se trata y esa es la discusión que estamos teniendo. Grosso, volviendo a la represión de ayer, tengo entendido que tanto vos como Donda se identificaron como diputados, además son figuras conocidas públicamente. ¿Esto consta, ¿no? Digo, me imagino que quienes los reprimieron a ustedes se dieron cuenta que eran diputados nacionales, lo cual le da, le otorga mucha gravedad al asunto, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Nosotros nos identificamos, aparte, primero para poder hablar con el jefe del operativo. Nos dijeron que no había jefe de operativo, que la jefa era Patricia Bullrich y que no iban a hablar con nosotros. Y a partir de ahí empezaron a los bastonazos y después nos tiraron el perro y después tiraron agua y después siguieron. Sí, sí, hay una vocación de amedrentar importante. No les importó nada que seamos diputados nacionales para dejarnos llegar al Congreso y no quisieron abrir una vía de negociación. Nuestro objetivo era abrir una vía de negociación para que no haya conflicto, para que no haya represión. Pero este gobierno es bastante reacio a las vías de negociación y siempre prefiere el palo, el bastonazo, el perro, o en el peor de los casos, los tiros, como pasó con Rafael Nahuel en Bariloche, o como pasó con Santiago Maldonado, que no, que lo empujaron, digo, la represión terminó con un muerto, ¿no? También estas cosas vienen pasando y es parte de la metodología del gobierno. Bueno, y en este momento la zona del Congreso en Buenos Aires está totalmente cercada por las fuerzas federales, ¿no? Y mira, la sesión es a las 2 de la tarde y yo ya estoy en camino al Congreso. Yo vivo en el conurbano, tengo una hora de viaje hasta el Congreso, y yo ya estoy en camino porque si no después va a ser imposible entrar, digamos, ¿no?